En el Valle de Uco, la comunidad educativa de la modalidad de jóvenes y adultos está de luto, debido a los cierres de escuelas, turnos y secciones por parte de la Dirección General de Escuelas en la región. En Tupungato se autorizó el cierre del turno noche y dos secciones de la mañana del CEPJA Monseñor Fernández, mientras que en Tunuyán se decidió el cierre definitivo del CEPJA Padre Julián Navarro con el argumento de que dichas instituciones tienen pocos alumnos. Charlamos con Jerónimo Reyes, secretario gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Tupungato, quienes acompañan a los CEPJAS en su lucha contra los cierres. La verdad que es bastante complejo, una situación respecto al recorte y ajuste que viene implementando la educación pública. Lo que viene sucediendo en jóvenes y adultos es primero que la dirección de línea desconoce la realidad de los CEPJAS. Entendemos de que jóvenes y adultos hace un fuerte trabajo con aquellos alumnos jóvenes y adultos que por algún u otro motivo han quedado desprotegidos por el sistema educativo y que la única manera de la reinserción educativa es justamente a partir de esta modalidad. Mientras tanto, la comunidad educativa de los CEPJAS se mantiene en la asamblea permanente rechazando la decisión de la Dirección General de Escuelas. Lo que nosotros denunciamos y repudiamos es el accionar de la dirección de línea de intentar justo a fin de año atacar este tipo de modalidades cerrando, no permitiendo ningún tipo de inscripción y sobre todo dejando sin la disponibilidad a los alumnos de poder elegir dónde cursar y aparte que varios docentes suplentes van a quedar cesantes, o sea, sin trabajo. Esto es un ataque directo a la escuela pública, un ataque directo a la educación y a la posibilidad de acceso a la educación también. Ahora que es muy fácil desde una oficina para la Dirección General de Escuelas cerrar sin turno y cerrar secciones solamente basándonos en números. Estamos en unos niveles de agresividad institucional por parte de la Dirección General de Escuelas que no se ha vivido en otras épocas. Y un gobierno que quiere cerrar y dejar los números de manera prolija es optimizar recursos, es achicar el Estado para el gobierno que se viene. La verdad que nosotros no vamos a dejar de denunciar este tipo de situaciones y tampoco vamos a dejar de accionar. Se van a implementar todos los mecanismos legales, ilegales, administrativos y gremiales que sean necesarios para defender este tipo de situaciones. Reportó para el informativo Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.